Los grandes líderes del taekwondo y los deportes en general suelen ser hombres, aunque actualmente ciertos puestos fueron cambiando hacia la mujer. Creo que ese es el cambio, es el camino para poder fomentar un ambiente inclusivo y que todos y todas se sientan parte de una organización, una elección, un punto de vista, tener derecho a elegir, a protestar, a ser escuchada. Actualmente se está avanzando en la generación de ese clima. Hablando por taekwondo, hay una comisión de género dentro de la federación donde nos brindan charlas, conversamos, nos bajan temas interesantes para que nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos, y la verdad que es interesante y nos está ayudando mucho también a todos.